tu sonrisa se volvi accento. Quanta tristeza en mi canto, no consigo más hablar, más hablar. Eres siempre tú a hablar. Quería morir, quería sufrir, quería marchar. Porque linda como tú, aún más linda tu sonrisa. Porque dulce como tú, sola. Se reflejaba el viento cuando tú venías al encuentro. Tu sonrisa me secaba el llanto. Cuánta tristeza en mi canto. No consigo más jugar, más jugar. Solo tú sabes jugar. Solo tú sabes jugar. Y sabes hacerme mal. Y sabes hacerme el mal, y sabes hacerme el mal, y sabes hacerme el mal. Porque linda como tú, aún más linda tu sonrisa. Porque dulce como tú, el 13 de diciembre, Santa Lucía, te he dicho adiós después, después me he ido. El 13 de diciembre, oh amor mío, he equivocado todo. No era yo. Cuántas manchas de petróleo en el asfalto de ciudad. Cuántas almas de gallina, un león a dónde está. Cuántas caras hay vacías y cuántos sin verdad. Un amor por un amor, hay alguno que lo tiene. Amares de personas, me he dado todo, me han dado un comino. Y amor nada, te he puesto en la cama de los añoros. Para ir en medio mundo equivocado. El aldeano corta el trigo, mas después no le dan pan. El obrero hace zapatos y adelante nunca va. El soldado hace la guerra, mas no sabe el porqué. La bandera de la tierra sin colores se quedó. Mirada de tus ojos, que todos los fantasmas que he atrapado. La gente está en equilibrio en un mundo que cae siempre más, siempre más, siempre más. L'aldeano corta el trigo, mas después no le da pan. El obrero hace zapatos y adelante nunca va.

me dijo estemos juntos un poco. Qué ganas de decirle que sí, pero sin más mirarlo en los ojos, yo lo dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va, y va. Vas a encontrar el prado más verde que hay. Recuerda estrella sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. Sin culpa estoy yo, si todo es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va, y va. Vas a encontrar el prado más verde que hay. Recorrerá estrellas sobre sí y se detendrá. Y se detendrá. Sin culpa estoy yo, si todo es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Tus ojos, dos blancos cristales serenos, mientras surcamos el aire de esta mañana. Oyes, te digo, estoy enamorado. Estoy enamorado de ti. Tú no respondes, tus ojos celosa escondes. Yo puedo amarte y llego también a soñarte. Amarte y puedo adorarte, mas no soy amado por ti. El encanto no sientes de un aire perfumado que te lleva las notas de esta serenata. Espera de cada mañana, por fin tú llegas, temblando me vienes cercana. Eres mi amor y con mi corazón yo no puedo amar sino a ti. Has sentido el encanto de esta serenata. Con un milagro, mi amor,

felicidad, un vuelo de pájaros, he entendido la vida que es la espera de ti. Cómo es dulce la noche, esta noche, en el aire siento algo de ti, ya tu mano me rosa ligera, en la hierba una flor para mí. Te veo a ti.